¿Qué es ese ruido de computadoras? Sí, computadoras. La vaca aquí tiene 25 ordenadores, computadoras. ¿Sí? ¿Montó un ciber? Se enteró que en un país hay un presidente que se metió en el negocio de las criptomonedas. Ah. Y que ganó 100 millones de euros en 2 horas. Yeah. Así que bueno, ya sabes, está con eso y en este momento sí. Godofredo está intentando ayudarla para que conecte todo. No quiero tener nada que ver al respecto. Tu nombre no aparece, el mío tampoco, pues no está. Tenemos nada que ver. Nada que ver. Porque en cualquier momento viene la justicia a pedir explicaciones. No lo sé. Así que lo mejor que podemos hacer es comenzar el programa ahora mismo, ¿te parece? Me parece bien. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna de la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, que gentilmente nos ceden el espacio. Muy bien, antes de comenzar este programa, no dejaré pasar ni un instante a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de zapatilla, la señora Elena García. Y a mi lado tengo a el señor que viene con el disfraz de pato con 4 plumas, Catriel Fernández. Y del otro lado de la pecera, como de costumbre, tenemos a Godofredo al mando de todo. Muy bien, ¿tenemos algo de agenda, Elena, hoy? Sí, tenemos algo. ¡Wow! ¡Tenemos! Sí, a ver. Tenemos una exposición contra la historia única, contra la historia, la forma de contar la historia en la que se da predominancia a los hombres y se olvida a las mujeres. Se llama Mujeres Africanas Referentes y se puede ver del 5 al 28 de marzo en el Centro Municipal Integrado del Llano, en Gijón. Se inaugura el miércoles 5 de marzo a las 18:30. Muy bien, vamos a tenerlo en cuenta. Nadie debe dejar de inasistir. Muy bien, como no tenemos nada más de agenda por hoy, vamos a ir directamente a la sección en donde le cuento a usted, Elena, todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Hoy hablaremos de una historia de amor un poco trágica. Hablaremos de la historia entre Arthur Rimbaud. Se dice Rimbaud, bueno, en realidad, y Paul Verlaine. Estamos hablando, atención, de aquellos escritores malditos que junto con Baudelaire generaron ahí un movimiento en Francia a fines del siglo XIX. ¿Sí? Todos hemos leído algunos de sus poemas, nos han gustado o no, pero en este caso vamos a hacer hincapié en la relación entre Arthur y Paul, básicamente. Bueno, vamos a comenzar con una brevísima previa sobre Rimbaud. Nació en 1854 en Charleville. Se escribe Charleville, pero como mi francés es pésimo, yo le voy a decir Charleville. Discúlpeme usted, Elena. Estás empezando a hablar francés de Asturias. Sí, no, yo con el francés, nada. Bueno, era hijo de una campesina y de un capitán de infantería. Después del nacimiento de la última hija de este capitán de infantería en 1860, el capitán abandonó a su mujer y a sus hijos y no lo volvieron a ver. La madre de Rimbaud era una figura bastante rígida, obsesiva, con la responsabilidad, vigilante en la educación, pero se comportaba muy raro. Como antecedente familiar, los dos tíos maternos, es decir, los hermanos de la madre, habían muerto sumidos en la locura. Oh. Ahí nos empieza a dar. Y la madre generalmente no hablaba y tenía una importante carencia para manifestar afecto, lo cual nos da más o menos una pauta. Sí. Allá por julio de 1869, Rimbaud tenía 15 años, participó en un concurso académico de composición en latín con el tema Jugurta. Jugurta era un rey de la época de antes de Cristo, unos pocos años antes de Cristo, peleó contra el Imperio Romano, bueno, el cual ganó con facilidad. Descubrió que tenía facilidad para la poesía. En 1870 conoce a un profesor que fue un poco un amigo de él. Empezó prestándole un ejemplar de Los Miserables de Víctor Hugo, lo cual está bien. Y luego lo salvó de varios problemas, porque Rimbaud tenía la costumbre de fugarse de la casa cada tanto. Y se iba. Y a veces lo atrapaba la policía, lo volvían, la madre le daba unas palizas muy brutales. Bueno, en una de estas fugas, este profesor intercede ante la madre, lo cual no salvó a Rimbaud de la paliza, pero hizo que fuera un poco más leve, porque la madre estaba un poco chiflada, digámoslo. Muy bien, por esa época también ocurrió la guerra franco-prusiana y Rimbaud decidió escapar a París, porque su pueblo fue invadido por el ejército prusiano. El viaje fue básicamente horrendo, dormía a la intemperie, debajo de un puente, debajo de un árbol, allí donde encontrara refugio, comía de la basura, no tenía dinero, y lo peor es que en cierta ciudad un batallón de soldados lo emboscó, lo violaron, la pasó realmente muy mal. Ya lo veo, ya. Cuando volvió a Charleville, estaba totalmente enajenado. No se bañaba, no se peinaba, las ropas raídas. En su pueblo, entre las costumbres que se destacan, me llamaron la atención una, muy particular, que andaba con una navaja y solía escribir en maderas, en donde fuera, a la basura con Dios. Supongo que escribiría otra cosa. Creo que en este caso el libro que consulté fue un poco leve. Solía frecuentar bares para que le invitaran copas. Contaba a viva voz aventuras sexuales con mujeres de la calle, a las que llamaba perras. Tenía la costumbre de llevar en la boca una pipa al revés, es decir, con la boca del recipiente apuntando hacia abajo. Ah, bueno. Era una rareza. Sí, muy rara. Y pasaba horas en la biblioteca leyendo sobre ocultismo. Que eso de alguna manera después influyó en la ideología de su poesía. Porque, bueno, tenía un estilo muy particular y él le había dado un marco teórico con esas lecturas. Hay que recordar que él tenía 16 años y casi toda su obra fue escrita hasta los 20, 21. Después no escribió más. En 1871 tuvo una idea. Se le ocurrió enviar por correo alguno de sus poemas a Paul Verlaine, a quien admiraba, ya era un escritor bastante reconocido en los círculos literarios de París, era respetado. Ahora bien, Verlaine, al leer estos poemas, quedó intrigado por el talento de este jovencito y le envió una carta en la cual entre ellos estaba este párrafo que le decía: ven, querida alma, te esperamos, te queremos. Y junto a la epístola envió el billete de tren a París y algo de dinero para que pudiera viajar. ¿Sí? Con lo cual, bueno, muy bien. Recordemos que en ese mismo año, en París, estaban sucediendo unos eventos conocidos como la Comuna de París. También, o sea, no era una época para nada fácil por ningún lugar. En el norte de Francia me invadían los prusianos, en París había una revolución casi. No eran los mejores días. Ahora bien, vamos a centrarnos un poco en Verlaine. Verlaine tenía una vida acomodada, podríamos decir que hasta burguesa. No tenía problemas, no tenía carencias. Según la descripción de un amigo de Verlaine, que lo describió, lo primero que dice, que es fantástico esto, mire, era de una fealdad intensa, dice eso de Verlaine. Suena casi hasta poético. Es que decirlo de esa manera. El adjetivo intensa es fantástico. Sí. Tenemos que, la verdad, con amigos así, ¿quién necesita enemigos, no? Porque tal lo conoce, sí. Es de una fealdad intensa. Tenía la cabeza triangular. cráneo gordo y prematuramente calvo, mentón débil y pequeño, ojos tártaros y crueles. Que aquí me viene la duda, lo de tártaros. No sé si se refiere al gentilicio de los tártaros o a la profundidad, porque algo tártaro también suele ser algo que tiene una cierta profundidad. Ahora vamos a algunos de los detalles más raros, por así decirlos. Bueno, el amigo decía que Verlaine, sobrio, podía ser tierno, pero las borracheras lo violentaban. Y cuenta que a los 25 años intentó matar a su madre. No a su madre, Elena, sino Verlaine a su propia madre. O sea, nos da una idea de cómo se comportaba este hombre. ¿Quién no lo intentó antes de los 25? Claro, ¿quién no ha intentado matar a su madre algún día? Sí, algo normal. Muy bien, el joven poeta llegó a París en septiembre de 1871, aceptando esta invitación de Verlaine, y fue a vivir con Verlaine y con su esposa, que era Mathilde Mauté, que tenía 17 años y en ese momento estaba embarazada. Uy, me da una pena. Sí, Verlaine tenía 40 y algo, bueno, lo mismo que comentamos hace un par de programas, sí, sí. ¿No? Como hecho anecdótico, la madre de Verlaine había hecho de Celestina para casar a su hijo, o sea... Eso lo explica. Lo casó, directamente, no le dio. Muy bien, la pareja se había ido a vivir con los padres de ella, que... Hay que decir algo, la madre de Mathilde era profesora de piano y fíjese las cosas de estos relatos que hacemos. Uno de los alumnos de la madre de Mathilde era un tal Claude Debussy. O sea, era un rejunte de gente famosa en ese momento. No lo sabían. Y perjudicada también. Bueno, el tema es que Rimbaud andaba, según las descripciones, sucio, andrajoso y lleno de piojos. Como algunos amigos míos que no pienso nombrar aquí. No los nombres. No. Todo el mundo se espantaba al verlo, excepto Verlaine, que lo miró con buenos ojos. Y aquí viene el ejem. Porque Verlaine era sabido, era bisexual, ya había tenido algunas relaciones con hombres y tuvo alguna cosa con este jovencito. El joven poeta... llevaba una vida totalmente salvaje y disoluta de vagabundo. Solía estar embriagado de ajenjo, absenta, que se tomaba mucho en ese momento, fumaba hashís, y toda la élite literaria parisina que tanto respetaba a Verlaine, al verlo, terminó escandalizada. De hecho, de ese rejunte artístico, Rimbaud tuvo un altercado con un fotógrafo. Y Rimbaud solía llevar un bastón, pero que tenía escondido en su interior una espada y acuchilló a ese fotógrafo. Y Verlaine lo tuvo que mandar de nuevo a su pueblo. Bueno, por eso mismo, a los pocos días, Rimbaud marchó de la casa. Verlaine lo encontró por la calle unas semanas después, mendigando las calles, muerto de hambre. Entonces le alquiló un lugar para vivir, una pequeña habitación, y comenzó de alguna manera a mantenerlo. Fue tan notoria esta relación que un periódico en algún momento, en una de sus notas, tituló: el poeta saturniano Verlaine iba del brazo de una encantadora persona, la señorita Rimbaud. Bueno, vamos a aclarar, la relación tuvo tintes totalmente enfermos y con rasgos sadomasoquistas. Cierta vez estaban en un bar y Rimbaud le pide a Verlaine que pusiera las manos sobre la mesa para hacer un experimento, le dijo. Bueno, cuando Verlaine las extendió, Rimbaud le acuchilló las manos. Uy, madre mía. Verlaine empezó a llorar del dolor. Claro, me acuchillan las manos, ¿qué esperaba? Que me ría. Y Rimbaud en ese momento se empezó a mostrar tierno y lo empezó a consolar. O sea, primero te acuchillo y después te consuelo. Nos da una idea de cómo venían estos muchachos, ¿no? Sí. Bueno, Verlaine, luego de estar con Rimbaud, solía volver a su casa completamente ebrio. Y sabemos cómo era. Le pegaba a su mujer Mathilde muchas veces. Un día intentó quemarle el pelo, qué cosa que Rimbaud había hecho con él antes también, y también intentó cuchillarle las manos a su mujer. Era costumbres un tanto particulares. Sí. Para el año 1872, ahí a principios, Verlaine, en una de sus borracheras, tomó a su hijo y lo estrelló contra una pared en medio de un ataque de ira. El niño se salvó porque tenía muchas ropas puestas que amortizaron el golpe. Era invierno. Y luego, para cerrar este hermoso cuadro, intentó estrangular a su esposa. En medio de todo este lío, la bataola, aparecieron los padres de Matilde y directamente echaron a patadas a Verlaine de la casa. Verlaine y Rimbaud terminaron viviendo por las calles de París. Seguían escribiendo poemas mientras tanto, seguían su tarea así, y se les ocurrió mudarse a Bélgica. Matilde lo buscó a Verlaine, lo rastreó, estuvo viendo por dónde estaba, fue hasta Bélgica, habló con él, terminó metida en su cama y lo convenció para que volviera con ella a París, con ella y con el niño. Uh-huh. Se tomaron un tren, pero en la frontera de Bélgica con Francia, Verlaine se arrepintió y se bajó del tren. Esa fue la última vez que la vio a Matilde. Sin embargo, la actitud de Rimbaud, a que acostumbraba a burlarse, humillar a Verlaine, y la indolencia de Verlaine hacia todo aquello que no fuera el propio Rimbaud, hizo que la relación entre ambos se deteriorara. Con este deteriorara, me pregunto si la relación no nació deteriorada. Aquí en Asturias tenemos un dicho que dice: juntóse la fame con las ganas de comer. Exacto, el hambre con las ganas de comer, exactamente. Sí, muy bien. Entonces, un día Rimbaud decidió irse. Verlaine estaba borrachísimo. Lo encerró en un cuarto y le disparó 3 tiros con un arma de fuego. Que, hay que reconocer, es una buena manera para no ser abandonado. Es la mejor, tieneslo ahí hasta que se pudre el cadáver. A mí cuando me abandonan, saco un arma y le digo, vos sí. No me vas a abandonar. Pues sí. Bueno, el tema que de los 3 tiros, solo uno pegó en Rimbaud y le dio en una mano. Intentó escapar, Verlaine le apuntó de nuevo y le dijo, esta vez no voy a fallar. La cosa es que Rimbaud pudo escapar, pidió auxilio a la policía, Verlaine fue detenido. Y terminó siendo condenado a 2 años de trabajos forzados y, por saberse sus relaciones amorosas con otro hombre, terminó siendo expulsado del grupo de poetas parnasianos en París. Porque eran muy tolerantes en esa época los poetas, como todos sabemos. Sí. Bueno, Rimbaud fue expulsado de Bélgica y en esos días publicó Una temporada en el infierno, un libro tal vez autobiográfico. También quemó muchos de sus manuscritos y por esos días fue que dejó de publicar y de escribir. Tomó un poco una decisión. El tema es que se volvieron a ver. Cuando Verlaine salió de la cárcel, hay que decir también, Verlaine cuando sale de la cárcel cambió un poco, estaba más abstemio, o sea, no tomaba, no bebía, estaba un poco más controlado, pero al encontrarse con este muchachito, terminó todo el encuentro en una borrachera formidable y en una increíble pelea a puñetazos, en la que Verlaine quedó totalmente inconsciente tirado en el piso. Tras esa recaída, Verlaine volvió a la sobriedad, se mantuvo alejado del alcohol durante años, pero en 1882 recayó en el vicio, estaba sifilítico, borracho y arruinado. Era básicamente una pena de hombre, no volvió a escribir, sus últimos años los pasó entrando y saliendo de hospitales de caridad, y murió en 1896 a los 52 años en total soledad. Hay que recordar que de esa pelea en donde Verlaine queda inconsciente es la última vez que se ve con Rimbaud. Bueno, luego, una vez muerto Verlaine, Rimbaud, que también se había contagiado de la sífilis, se dedicó a viajar. Continuó viajando primero por Europa, principalmente a pie. En el verano de 1876 se enroló como soldado en el ejército colonial neerlandés para viajar a Java, Indonesia, donde desertó rápidamente, tras lo cual regresó a Francia en un barco, después fue a Chipre, estuvo en Yemen, en la ciudad de Adén, como empleado de una agencia. Después estuvo ahí viviendo, tuvo varias amantes nativas, vivió con una etíope, dejó esa agencia y se transformó en comerciante por cuenta propia, fue traficante de armas, hasta que le apareció una dolencia en una rodilla, que primero le dijeron que era artritis, el tratamiento no daba resultado, parecía que era una sinovitis, pero terminó siendo un carcinoma, un cáncer. Esa dolencia lo obligó a regresar a Francia, donde llegó ahí por mayo de 1891, donde lo primero que hicieron, amputarle completamente la pierna. El cáncer estaba avanzado y murió el 10 de noviembre de 1891, a los 37 años. Y dos días antes de morir, mire lo que es la casualidad, tanto Verlaine como Rimbaud contestaron lo mismo: a la basura con la poesía, a la basura con la gloria. ¿A la basura con Dios? Madre mía, con 37 años y con todo lo que contaste parece que hubiera vivido 80. 80 y fueron 37. Así es. Bien, ¿a qué reflexión vamos a llegar hoy entonces? Más vale que a ninguna. Mejor que a ninguna, porque hay varias, ¿eh? Sí. Mire que tenemos varias. Pero bueno, estuvimos pensando con Godofredo, a ver, ¿cómo podíamos ilustrar esta historia bastante truculenta, por así decirlo? Se nos ocurrió una banda de rock de Buenos Aires que en los 80 nació, hacía unas cosas muy raras, y entre esas cosas raras que hicieron un tema en donde seguramente pensaban en este amor de Verlaine y de Rimbaud, que se llama Dulce Amor Mío. Uy. Con un tenedor, ven a romperme los Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Y continuando con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Elena. Dime. ¿Sabe que en algunos lugares del planeta, muchos, la actividad artística es casi considerada un crimen? ¿Qué me estás contando? Sí. Y no solo al nivel que en este programa hemos tratado muchas veces, por ejemplo, con el arte callejero. Ya. A ver, un payaso en un semáforo a veces es un peligroso criminal, como todos sabemos. O sea, está planeando eso, algo seguro. Eso seguro. Seguro. Un músico en las calles también a veces está es otro. Y si se juntan el músico con el payaso, pues... Peor, o sea, mucho peor. Ahí vienen una banda, ¿ya? Los antidisturbios. Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Alguna gente toma la actividad cultural como una mercancía también. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tomar un café por ahí y hay un músico ahí con su guitarra tocando versiones, ahí lo toman como una ofensa al libre mercado. ¿Qué me estás contando? Sí, tienen una visión burguesa del arte que la verdad, a efectos de este programa, ya nos cae antipáticos, ¿no? No, no. Es algo no. Que... No, no. Bueno, sucede que en Asturias están pasando algunas cosas al respecto y por eso la próxima invitada no solo nos va a informar de lo que está pasando, sino que esta vez se está haciendo algo al respecto. Anda, no tenía ni idea. Así parece. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, ¿qué tal? Soy Cristina, presidenta de la Asociación Unidos por la Cultura en Asturias. Mire, mire qué casualidad, veníamos hablando de temas culturales. Bueno, vamos por el principio. A ver, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Asturias y particularmente también en Gijón? Principalmente este movimiento surge tras la respuesta a una denuncia de una asociación de noche contra Divertia, que es la empresa que lleva Sientes y Soma, básicamente el ayuntamiento. Exacto. Para por si alguien nos escucha desde Buenos Aires y no saben, bueno, Sientes y Son es un programa que permite que cualquier bar pueda tener algunos números artísticos, por mayoritariamente musicales, es decir, que de alguna manera abre un espacio para muchos artistas, que a la vez es una especie de fuente de trabajo, vamos, hasta ahí venimos, entendemos. Luego aparece una asociación X, a la que la llamaremos Noche. Bueno, los señores de Noche hicieron una presentación judicial para impedir que los artistas tengan trabajo, básicamente. O sea, una especie de estado de sitio cultural. Hasta ahí creo que estamos bien, hasta ¿no? ahí estamos correctos. A ver, muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, ante el miedo de que este programa no saliese en Gijón, yo llevo las redes sociales en uno de los bares que están implicados, y muchos de los artistas, pues, venían con la canción de, jolín, no va a salir el programa, no voy a tener trabajo en Gijón, en Asturias estamos perseguidos, por así decirlo, porque aunque en Gijón el programa sea vida, en Oviedo, en Asturias y en otros lugares de Asturias no hay nada. No hay nada. Hay conciertos, porque todo el mundo se expone a que ilegalmente, entre comillas, pueda venir un vecino o lo que sea, llamarte a la policía, te cierran el chiringuito. La gente tiene que trabajar, la gente sigue cantando. Pero claro, ante el problema de que en Gijón el programa, tras la denuncia, se quede paralizado, tienen miedo de no voy a tener trabajo en Gijón. Todas las fechas que tengo firmadas o apalabradas es papel mojado. Es papel mojado, sí. A ver, hago una pequeña pausa. En todo Asturias en general, si hay música en un bar, que en cualquier bar, y te denuncian, entonces te cierran el bar directamente. Te dicen que no puedes tener música amplificada, entonces te hacen parar el concierto, como ha pasado ya en muchas ocasiones y en muchos bares, no solamente en Gijón, también en Llanes. El problema que tiene nuestro compañero del Hotel Riu, que el ayuntamiento no le da permiso para nada y le han llamado a la policía, tiene denuncias, no puede hacer ningún tipo de evento, ni acústico, ni absolutamente nada. Bueno, dentro de este universo también podría entrar un micro abierto de poesía. También, correcto. Porque usan un micrófono amplificado. Sí. No solamente es música, también son micros abiertos. Entonces estamos todos en el mismo equipo. Exacto, o sea que tanto los poetas como los músicos son unos peligrosos delincuentes para las distintas administraciones de los ayuntamientos asturianos. Somos delincuentes de arte y de cultura. Entonces parece que nos tienen perseguidos. Bien, y bueno, empezaste a contactar con músicos de alguna manera. Bueno, en realidad yo puse una publicación en mi Facebook personal y etiqueté a los cantantes, artistas que tengo más amistad. Y les gustó la idea y empezaron a compartirlo y en apenas 48 horas tenía movilizada media Asturias, por no decir Asturias entera. Se creó un Instagram, un Facebook, el grupo de WhatsApp. Y ahora mismo estamos movilizadísimos. Y llevamos solo una semana, o sea, es increíble. Bien, ¿cómo se expresa esa movilización? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Pues ahora mismo estamos con la recogida de firmas en Change y en varios locales de Asturias que están haciéndolo de forma física. Creo que llevamos más de 6.000 firmas, que para el poco tiempo que llevamos me parece muchísimo, ya que hace años también se hizo una recogida de firmas y llevaban 15.000, nosotros para una semana 6.000, me parece que Asturias entera está volcada. ¡Epa! Nos hemos organizado el domingo en una reunión para crear y constituir ya la asociación. Tenemos el equipo de trabajo ya montado. Y los que no están dentro de la asociación, como lo que es la junta directiva, están como colaboradores. Entonces, todas las reuniones que hacemos va todo el mundo, todos los que sean artistas, poetas, hosteleros, todo el mundo. Bien, veo que nombrás distintas partes que están, digamos, implicadas también. Está también desde el lado de la hostelería, que quieren tener ahí un espacio cultural de alguna manera. ¿Qué es lo que dicen desde esta asociación extraña que ha hecho la denuncia con respecto a esas presentaciones? Puede ser, a ver, si me equivoco me lo dices tú, que apareció por ahí un flyer que decía algo como que la música nos pertenece. Eso dicen que la música... ¿En serio? Sí. Eso. Real. Lo que pasa es que creo que de sus redes sociales han borrado el banner, pero somos más rápidos y tenemos la captura. Entonces, cuando lo vimos, nos quedamos como diciendo, pero ¿por qué la música os pertenece solo a vosotros? Yo creo que la música es algo que nos pertenece a todos. La cultura no tiene horario, la música no tiene horario. Solamente se escucha música por la noche. ¿O el arte tiene un horario? Es algo que nos deja un poco perplejos. Hay una costumbre aquí en Asturias, que en Buenos Aires no está, que es el vermut, que se hace cerca del mediodía, y por ahí tener a un paisano ahí haciendo versiones no parece un delito, ¿no? No es un delito, lo que pasa es que parece que para algunos sí. Y en toda esta situación, ¿qué objetivo persigue vuestra asociación? Hombre, el objetivo principal, a raíz de, no solamente Siente si son, que es la puntita del iceberg, es ir a por la ley autonómica, que al parecer está metida en un cajón, ya estaba redactada, pero no sale, o sea, está ahí. Sabemos que está ahí, pero no sale la reforma. Y queremos ir a por esa reforma y que se firme y que todo el mundo pueda trabajar, cada uno en su horario, desde el respeto y sin molestar a ningún vecino ni a nadie, porque queremos dejarlo claro que los conciertos en directo o las actuaciones o los micros abiertos tienen un horario, al igual que en cualquier comunidad de vecinos, que tienes hasta las 10 de la noche, 10 y media, y a partir de ahí silencio absoluto porque molestas en el descanso de los demás. Y es lo que queremos dejar claro, que hasta las 10:30 los conciertos de Siente si son o en Asturias entera no molestan, o sea, terminan a esa hora. Claro, no es que estamos haciendo el concierto a las 2 de la mañana en un bar, no, en un chigre que obvio que no. Vamos, no. No, a las 2 de la mañana hay otras cosas, pero precisamente estos conciertos. Claro, no. de otro tipo de. De otro espacios. Tipo, sí, de otros eventos. Bueno, finalmente, al estar así un poco en el tema musical, ¿cómo lo ven los músicos actualmente el panorama para tocar en general? Hombre, date cuenta que hay muchos negocios de hostelería que al no haber ni haber salido las bases de Siente Sillón hacen conciertos ilegalmente. Entonces, claro, los músicos tienen que trabajar, necesitan ganar dinero para comer, eso es obvio. Siguen tienen tocando. La mala costumbre de comer. Sí, tienen la mala costumbre, entonces, claro, pues tienen que ir a los bares a tocar y te expones a que te llamen a la policía y te tumben el concierto. Entonces pierde el hostelero, pierde el músico, pierde el del público que ha ido allí para tomarse una cerveza, una sidra, tranquilo y disfrutar de un momento de música con amigos. Entonces ahí perdemos todos. Bueno, esto comienza de alguna manera con juntada de firmas, todo. ¿Están pensando en alguna, no quiero decir acción directa, pero algún tipo de manifestación callejera, algo de ir a tocar todos sí. a algún lugar para que les vengan a bajar el volumen? Algo tenemos pensado, lo que pasa es que no queremos desvelar nada. No, pero claro, hay solo contar una punta, hay un pequeño spoiler, sí, no todo. Tenemos pensadas varias cosas, varios puntos. Lo primero es constituirnos como asociación, que lo haremos esta semana, y a partir de ahí empezaremos a redactar qué es lo que vamos a hacer, que se han hablado muchas cosas, pero todavía sí, no queremos concretar, porque somos muchos y tenemos que organizarnos, obviamente. Bueno, comienza entonces una pelea difícil, pero justa en este caso, porque el derecho al acceso a la cultura, de alguna manera, digamos, que lo cercenen de esta manera y judicialmente, no he conocido muchas en muchos lugares que hagan este tipo de cosas. Incluso se me ocurre, se puede devolver el favor, ir a alguno de estos lugares que quieren que no se toquen y decir, ah, miren, tienen el áforo así, o no hay toallas en los baños. O sea, una devolución de favores, estoy pensando, sería también una buena idea. Pero bueno, si alguien desea estar informado de todas las actividades que están haciendo ustedes como asociación en contra de este estado de sitio cultural que de alguna manera está, ¿a dónde tiene que dirigirse? Ahora mismo tenemos una cuenta en Instagram y una cuenta en Facebook. Nos pueden buscar como Unidos por la Cultura en Asturias. Ahí compartimos todos los sitios donde están haciendo recogida de firmas. El enlace para Change también está en nuestras redes. Los conciertos que se van a hacer, todas las actividades que se van a hacer y toda la información pueden encontrarla ahí. Estamos todos los días publicando y compartiendo cosas. Bueno, Cristina, no nos queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos en este programa, por informarnos por esto y por dejarnos acompañarte. Gracias, Cristina. Nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz y poder expresar lo que está pasando en Asturias. ¡Fueguitos en la caverna! Una mariposa no puede volar aquí. Sería egoísta reducir su infinitud en las medidas de una estrofa. Nunca podrá ser mariposa en su palabra. Me limito a nombrar su término y a evocar su vuelo lejos del terreno del poema. No sabrá salir de la jaula del léxico si la dejo sola entre los barrotes del verso. Solo es mariposa si se menciona de lejos. Acariciar su nombre ya favorece su existencia. Por mucho que la lengua se ponga al disfraz de esta, bajo su intento acrobático de revoloteos, solo habrá un músculo con complejo de ascenso. Bueno, esto... Bravo, bien, bravo. ¿Eh? Bien. ¿Sí? Comienza poético el asunto, parece. Sí, sí. Me parece, no sé por qué, que aparte de comenzar poético, también vamos a presentar cosas nuevas. ¿Nuevas? Eso es lo que tengo entendido. Pero no vamos a spoilear mucho más. No. Como de costumbre, dejaremos que se presente nuestra invitada en este caso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas, muy buenas. Pues nada, qué difícil presentarse, ¿no?, a una misma. Yo soy Patricia Suárez y es un placer estar con vosotros y con vosotras. Bueno, vamos por el principio. ¿A qué se dedica, Patricia? Bueno... Concretamente hemos abierto con un poema, entonces es de justicia decir que me dedico a la escritura, ¿no? Concretamente a la poesía. ¿Te acuerdas cómo comenzó eso de escribir? ¿En algún momento de la vida se te cruzó una idea? ¿Tenías papel y lápiz o un teclado o un teléfono o lo que sea y te pusiste a escribir algo por primera vez? ¿Te acordás de ese momento? Claro, sería engañaros, ¿no? Y acordarme de un momento exacto y rememorar algo que quizá mi mente no logra recordar con los ojos de la objetividad. Pero sí que es cierto que yo creo que desde la infancia una siente un estímulo de ornamentar la realidad, ¿no? Hay gente que lo hace a través de diferentes ramas artísticas o deporte y yo lo hice a través de la palabra. Entonces empiezas un poco a jugar o a esbozar lo que puede ser un poema sin que tú misma sepas que es un poema. Y lo tomas como un juego, ¿no? Un juego necesario que luego lo laborizas y lo contemplas como un trabajo. ¿Conservas algún poema de esos tiempos inmemoriales? No, la verdad que no, y me pone muy triste no conservar ninguno de ellos. Triste en cuanto a poder volver atrás y leerse a una, ¿no? A ver qué cosas tenía que decir esa Patricia del pasado, pero no, la verdad es que no. ¿Y por qué poesía y no otro estilo, otro género, como novela, relato? ¿Por qué poesía? O bueno, ¿por qué y para qué poesía, ¿no? Yo creo que la poesía te deja abierta una puerta, ¿no? Y es el encontrar la máscara que esconde a la persona a través de un yo lírico o un yo poemático. Considero, y quizás esté confundida, no lo sé, que la poesía abre más a la emoción que otro género textual, que otro género narrativo, ¿no? Un poema es una historia, entonces ¿cuántas historias alberga un poema cuando se hace libro, ¿no? Diferentes puntos de vista quizá más abierto de lo que puede ser en novela. Tenés varios libros editados, por lo que tengo entendido. ¿Cuántos son, más o menos? Vale, me cuesta, tengo que pensarlo, ¿no? El primer libro se publicó en 2017, que fue Limerencia. En 2019 se publicó La flor cortada, pasaron unos años, 2023 La genealogía de los espejos, llevamos tres, y el último fue galardonado con el premio de la Universidad de Oviedo, Telémaco en la garganta, en 2024. Y a la pregunta de Elena sobre diferentes géneros, he de decir que hace un mes resulté ganadora de un concurso de relatos a nivel nacional e internacional, que es el concurso de relatos de Eugenio Carvajal, y me alegró mucho y quizás eso también me abrió una puerta para abrirme a otros géneros, ¿no? Enhorabuena por los premios. ¿Y cuáles son los temas que tratas en la poesía? No podría decirte un tema concreto, ¿no? Sería engañar, decir, bueno, pues mi tema fetiche es, no sé, pues, recuerdos de la infancia, amor. A mí sí que me gusta mucho tratar temas sociales y me gusta mantener una mirada crítica. Más allá de la figura retórica, me gusta que siempre haya un motivo por el que escribir, algo que escueza, ¿no? No sé si me explico, me gusta mucho hablar desde la perspectiva de género, por ejemplo, comprender nuevas realidades, pasear un poco por los márgenes, ¿no? y alejarme de lo canónico. Eso sí que lo intento hacer, no sé si lo logro, pero bueno, al menos estoy encaminada a intentar lograrlo. Bueno, Borges decía que el poeta suele exagerar un poco las cosas que cuenta con su propia vanidad. Y de alguna manera cambia, o sea, las cosas que vive. O porque por ahí no todos viven una vida increíble como para escribir poesías increíbles todos los días. En tu caso, al leerte a vos misma, ¿qué encontrás de vos misma? Mira, hay un poema, a mí me gusta muchísimo jugar con eso, con la presencia de una misma en cuanto a persona en los poemas, ¿no? Y digo... Es algo así, ¿no? Estoy parafraseando, me estás buscando aquí, yo ya me fui, ¿no? ¿Cuánto hay de una misma? Pues te puedo decir que todo y nada. Al fin y al cabo, el yo lírico es un personaje que una misma se inventa. Está todo lo que miro. Yo sí que es verdad que no contemplo la poesía o no percibo la poesía como una autocatarsis propia, ¿no? Es decir, la vida es demasiado banal, rutinaria, nuestra vida terrenal, como para poder o para poder ser merecida de verso, ¿no? O la poesía nos permite vivir otras tantas vidas. Exacto, también. Exacto. Hay una frase de Leila Guerriero, periodista argentina, que dice: yo siempre estaré buscando bajo los adoquines la arena de la playa. Siempre suelo decirla porque me parece extraordinaria para dar el salto, ¿no?, de la búsqueda que quizás esta vida no te pueda permitir y la literatura sí. A la hora de inspirarte, algunos reciben la inspiración así, por casualidad, por algo que viven. Otros se ponen a trabajar con una pequeña idea y por ahí están durante meses trabajando eso. En tu caso, ¿cómo sale cada una de esas inspiraciones? Leyendo mucho. Lógicamente te inspiras con otras, ¿no?, y con otros poetas en este caso. Bueno, escritores en general, no tiene por qué ser poesía, ¿no? Y también mirando mucho, saliendo. Yo me di cuenta durante la COVID y durante el confinamiento que era incapaz de versar nada, concretamente escribir. Sentía que no tenía nada que decir y era porque no estaba percibiendo nada. No tenía estímulo, es decir, ante un estímulo, ante la carencia del estímulo no tenía respuesta. Generalmente quien escribe de alguna manera llega a la escritura porque antes ha leído. Y encontró algunos autores que de alguna manera le explicaron que más o menos por acá es el camino que quiero transitar. En tu caso, ¿qué autores citarías como tus faros personales? Uy, tus faros personales, qué bonito eso. Pues mis faros guías actuales, podría decirte Leila Guerriero. Me parece fascinante Leila Guerriero. Y mira, te estoy hablando de una novelista y una periodista, ¿no? Pero veo mucha poesía en cada una de sus columnas. En cuanto a poetas, Angélica Liddell me parece que transgrede mucho los límites de qué puede considerarse poesía, qué puede considerarse teatro, ¿no? Es completamente performativa. Y poetas así más canónicos, podría decirte Federico García Lorca, desde un inicio fue una gran referencia. Amalia Bautista me parece una poeta contemporánea fascinante. No sé, podría estar así, ¿no? Largo tiempo, y probablemente si mañana me preguntarais os diría otros u otras. Yo creo que es encontrar, no es tanto el poeta o la poeta, sino el poema que te llegue, ¿no? Las cartas de Juan Rulfo, por ejemplo, me parecen fabulosas. Un poquitín de método. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de escribir un poema? ¿Corriges mucho? Sí, corrijo mucho. Y por ejemplo, me he dado cuenta de mi proceso metodológico, si puede ser. Estando de estancia en diciembre en Coruña, que tenía un mes solo por y para dedicarme a escribir, te das cuenta de lo sumamente puntillosa que puedes llegar a ser, ¿no? Y cuando estás obligada, qué palabra más horrible, pero bueno, cuando estás obligada a escribir sobre un proyecto, que en este caso lo hice sobre una filósofa, sobre Judith Butler, entonces ya te ata el proyecto y te ata la persona de la que lo estás haciendo, ¿no? Pues es pensar mucho, detenerte mucho y escribir poco, la verdad, y corregir también. Lógicamente tiene que haber una relectura, y yo lo que hago es dejas unos días mediantes, en barbecho, por así decirlo, y luego vuelves al texto. Bueno, a la hora de escribir poesía hay quienes eligen determinadas, digamos, estructuras. Algunos es en verso libre, otros son enamorados del soneto. Hace poco nos visitó Rufino, justo, que es un fanático del soneto. Otros les gusta contar sílabas, otros les gusta... En tu caso, ¿cómo expresas la poesía? ¿Te gusta el clasicismo o andás por cualquier terreno probando y jugando? Claro, podía responderte que ando por cualquier terreno jugando, pero tampoco quiero no dejar constancia de que tengo una visión anárquica de eso. Lógicamente el verso libre está atado, está sometido a un ritmo, también a una métrica. Yo no considero que el verso libre sea... No, hay veces que contemplamos verso libre, anarquismo total, ¿no?, dentro del campo poético. Pues no, tienes que establecer unos sonidos, unos conceptos, unos encabalgamientos quizás más abruptos, ¿no?, que cuando tienes una estructura poética cerrada. Pero sí, soy plenamente amante y persona que ama el verso libre. También te hemos visto algunas veces, hemos incluso compartido escenario en presentaciones, en micros abiertos, Con lo cual, algo cambia, porque ya no es que te estoy leyendo a ti, sino que te estoy escuchando. ¿Cómo encarás el trabajo ese de leer tu propia poesía y de agregarle algo extra, alguna cosa nueva con tu propia voz? A mí, por ejemplo, me parece muy importante ser buen rapsoda, ¿no?, a la hora de leer tus poemas, no en cuanto a defender el contenido, que luego cada lector y lectora hace su interpretación quizá de una manera más madura cuando nos enfrentamos solos y solas al texto, pero sí que es verdad que cuando la autora lo lee, en este caso, pues adquiere, ¿no?, adquiere una interpretación propia. Y a mí sí que me gusta trabajar eso, ¿no?, trabajar el acto performativo que una hace a la hora de defender el texto. Me gusta mucho mirar a la gente cuando leo para ver cómo lo están recibiendo, ¿no? ¿Qué elementos performáticos, así por así decirlo, te gustan? Bueno, elementos performáticos, tampoco lo consideraría elemento performático, pero sí que es verdad que, bueno, pues establecer una voz, ¿no?, una voz coherente y acorde a lo que estás diciendo. Es muy importante el lenguaje corporal, ¿no?, saber cómo estás situada en el espacio, hacia qué punto quieres partir, que acompañen las palabras al movimiento, y el juego de miradas. Las miradas hablan mucho. Con las miradas también transmites poesía cuando estás defendiendo un poema. Bueno, vamos al momento autorreferencial de la entrevista. ¿Estás presentando un libro nuevo? Bueno, no sabría decirte si es nuevo, salió en verano, pero sí que es verdad que estoy haciendo alguna que otra presentación. El sábado pasado, si no me falla la memoria, estuve en el Toma 3 de Gijón presentando libro nuevo, y la verdad que siempre es muy, muy gratificante, ¿no?, ver caras nuevas que se acercan a leerte y personas agradecidas y demás. Más o menos, contame un poco de qué temas está tratando este librito que presentas. Pues Telémaco en la garganta, lleva por título Telémaco en la garganta. Lo que quise hacer fue establecer un nexo que sirviera de vínculo, valga la redundancia, entre las búsquedas identitarias que tenemos cada una de nosotras, ¿no?, a lo largo de la peripecia, en este caso vital. En ningún momento se heroiza, ¿no?, ningún aspecto del poema, sino que es, no sé, un compendio de composiciones rutinarias que dentro de la rutina muestran algo extraordinario. Por eso Telémaco, ¿no?, de la Odisea de Homero y demás. Eso, ahí justamente iba a preguntar si tenía que ver algo con lo mítico. Sí, más allá de hablar del héroe típico y canónico Ulises, ¿no?, ese hombre que parte de Ítaca a Troya hasta 20 años, no sé, me llamó más la atención la presencia del hijo, ese hijo que con 20 años, sin conocer cómo es el rostro de su padre, decide irse en su búsqueda, ¿no?, en una búsqueda que al final logramente no encuentra, porque cuando vuelve a casa su padre ya estaba allí. Me parece una metáfora fascinante e impactante de lo que es la vida, ¿no? Bueno, la poesía a veces te sorprende, porque te hace presentar en lugares que por ahí no esperabas presentar, porque viene alguien y te hace un comentario sobre algún libro tuyo, o alguien que leyó un poema y determinado verso le gustó mucho y tú por ahí para ti era un verso más. ¿Qué regalos te hizo a ti la poesía? Pues últimamente me está regalando mucho, y sobre todo gente joven que se acerca a pedirte consejos de cómo puedo escribir, qué te parecen mis textos. Yo creo que eso me hace sentir una persona plenamente afortunada, que alguien confíe en ti a la hora de, no sé, de compartir algo tan personal como puede ser un texto. Ese es el mayor regalo, más allá de gente que lógicamente contacta contigo y dice este verso y te muestra su interpretación, ¿no? Lo que tú has comentado, un verso del cual no has caído. Pero, no sé, lo que me parece un regalo mayor es eso, la gente que te escribe para preguntar qué te parece lo que he hecho, ¿no? A pesar de que sea reciente este último, ¿estás trabajando en el próximo o estás descansando? ¿Estás trabajando? Sí, descansar se me da bastante mal, y bueno, también es verdad que escribir no me cansa, ¿no? Me hace pensar mucho, también yo soy una persona muy pensante, entonces no, creo que no sabría no pensar. Y sí, estoy trabajando en otro, que también va a tener un vínculo, un nexo. En este caso voy a partir de un pintor impresionista, y bueno, vamos a jugar un poco también con las cartas y las correspondencias entre su amada y él, y bueno, a ver qué tal. Bueno, ya lo del pintor impresionista me gustó, porque los pintores impresionistas, casi todos han tenido una vida interesante, sí, un par dos, pero por ahí puede ser. Bueno, si tuviéramos que pensar de aquí a un tiempo, Patricia, ¿qué te gustaría que pase con, digamos, tu afición poética? Pues, uf, qué pregunta más difícil, ¿no? Pues que me gustaría que la vida me done lo que yo vaya sembrando. Mientras yo tenga un trabajo metódico y sea constante, consciente de lo que estoy haciendo, espero que la vida me responda de la misma manera. Simplemente eso. Iba a decir dejarse llevar, pero a mí no hay cosa que más me horrorice, ¿no? que el fluir. Lógicamente yo no fluyo, yo me tengo que mover y hacer que pasen cosas, nada llueve, ¿no? Por sí solo, pero bueno, aprovechar el día a día e ir contemplando futuros. Bueno, este programa se escucha en distintos lugares, a veces por casualidad, a veces no, pero bueno, principalmente salimos por Radio La Retaguardia de Buenos Aires, sí. Que si alguien por ahí te escucha y quiere leer algo de lo que haces, ¿tenés algún lugar donde difundís cosas, algún lugar electrónico, alguna forma en donde muestres algo de lo que haces? Pues yo la verdad es que para las redes sociales soy bastante cafre, por así decirlo. No suelo compartir nada más allá de lo que puedo hacer diariamente en cuanto a presentaciones o demás, pero no tengo un sitio fijo al que acudir más allá que el espacio material, por así decirlo, el objeto material que es el libro. Y bueno, si los libros, ¿dónde se consiguen aquí en Asturias? Pues en diferentes librerías, bueno, pues donde se consigue un libro, ¿no? La verdad. Uh-huh. Porque algunos tienen sus lugares de difusión. Sí, en distintas librerías, ¿no? Bueno, Patricia, creo que no nos queda mucho más que agradecerte por haber venido y vamos a abusar de tu confianza. Entonces ahora te vamos a poner en un aprieto. ¿Qué te parece si nos despedimos con otro poema? Me parece justicia poética esa despedida, así que genial. Este poema abre con un paratexto. Es una carta que Sorolla le escribe a Clotilde desde Sevilla en febrero de 1908. Le dice: ya te he contado mi vida de hoy, es monótona, pero ¿qué hacerle? Siempre te digo lo mismo, pintar y amarte, eso es todo. ¿Te parece poco? Quiero ser Clotilde con traje negro, Clotilde en el jardín, Clotilde sentada en un sofá, Clotilde con traje negro. Que todos mis actos tengan respuesta en tu lienzo, que me pintes al óleo más allá de la carne, que hagas de un momento efímero un motivo atemporal, que conviertas mis paseos en movimientos artísticos, que tus miradas se hagan retrato de cómo me observas desde las cortinas de costumbre. Y entonces Clotilde le responde: yo comprendo que un hombre como tú, antes de ser mi marido y ser padre, es pintor. Debe preferir el pintar a todo lo demás. Wow. Wow. Bueno, un cierre de lujo, ¿no? Sí. Bueno, Patricia Suárez, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias. Y dejarnos acompañarte. Gracias a vosotros, gracias. Un hermoso programa, ¿no? Sí, sí, pero mira, nos echaron. ¿Sí? Sí, no lo vimos venir. El problema, bueno, le vamos a contar a la gente, no estamos en el estudio, estamos en la calle. En la calle. Junto al estudio. Sí. Bueno, vamos a recordar únicamente, Elena, si alguien desea escuchar este o algún programa anterior, ¿a dónde debería ir? Pues al blog fueguitosenlacaverna.wordpress.com o al Facebook Fueguitos en la Caverna también. Muy bien, y si alguien desea abonar unos cuantos euros para la causa. Como siempre, a mi cuenta. No le puedo creer. Déjese otra vez. Ya empezamos con eso. Va. A dagger in your ear. I will make you cross from the glove. And try to look sincere. Then we'll